falla el destino. Sigo esperando encontrarme contigo. No miento y recuerdo echarte al olvido. Apenas lo pienso, me siento un mendigo.